cuando el amor o la amistad tienen distancias de por medio, necesitan buenas raíces, pero hay también soportes que ayudan: papeles, plumas, teléfonos, correos, en fin. De la distancia he sido víctima por amor y amistad, y de los soportes me he valido por amor y amistad. Así que tengo este poema en honor a la amistad. Elevo las uvas líquidas y en mi copa me las bebo en la hora buena, para digerir las penas en el encanto de los momentos. Me trago las viñas en honor a la amistad, para que surja el espíritu. Hoy comparto y vuelvo y elevo un vino en honor a la amistad. Celebro las alegrías y me trago las tristezas para que no existan más, y las digiero y ya no están. Hoy elevo un vino en honor a la amistad.